se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Eugenia, yo te voy a decir una sola cosa. Me llaman algunas amigas y me preguntan qué va a haber en el programa. Y cuando mencioné el nombre de la persona con la que vamos a charlar ahora, suspiros por todos lados. ¡Ay, qué lindo! Yo hice lo mismo en casa. Y la verdad es que yo puedo ser, yo soy testigo de que lo mismo pasaba cuando cumplía sus 16 años en medio del rodaje de La Noche de los Lápices. Hola, Leo Sbaraglia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eugenia? ¿Cómo va? Bien, sí, siempre despertaste suspiros, ¿eh? Yo soy testigo, desde que empezaste. Pero no solamente por lo lindo, ¿eh? No me daban ni bola. No le creo, no le creo. Pero nosotros sabemos que, no sé si ya lo festejaste lo suficiente, pero sería lindo que lo festejaras con nosotros. El último premio que acabas de recibir, no sé cómo es la cosa. Sí, ahí en Francia. ¿Cómo fue esto del Festival de Amiens ahí en Francia que ganaste por tu papel en la película El Campo de Hernán Belón? Mirá, lindísimo. Yo ni siquiera estaba el director allá en el festival, yo no estaba. Habíamos ido juntos al Festival Internacional de Mar del Plata, donde la película había ganado una mención, y después el Hernán Belón se fue directamente para Francia, y bueno, y el mismo viernes ahí me mandó un mail que habíamos ganado premio al especial de jurado de la película y un premio, eso, como mejor actor, y no, la verdad que es lindísimo. O sea, yo así en un festival, nunca, en un festival así internacional, nunca había ganado un premio. Entonces, fue muy lindo porque, bueno, nada, había muchas pelis, muchos actores de todo el mundo. Y es un reconocimiento. Sí, es un lindo reconocimiento. La verdad que es hermoso. No, porque esas cosas pueden suceder o no, ¿viste? Y lo más normal es que no sucedan. Cuando suceda hay que ponerse muy contento. Leo, si te parece, escuchemos un poquitito del tráiler de la peli para que la gente se haga un poco en la cabeza la idea de la película y nos comentas un poco cómo fue la grabación. Dale, cómo no. ¿Qué hace, papá? Eli, a desayunar. ¡Vamos! No me siento bien. Siento una cosa mala. Se asustó. Ese cambio que hay en el tráiler seguramente es el que se da en la película. ¿Cómo fue grabar esta peli? Mira, la película la hicimos el año pasado en Mercedes, en una casa. La historia de la película es una pareja que se va de alguna manera a buscar como seguir el proyecto de pareja. Compran una casa como en el campo y se van con su nena de un año y medio, y bueno, y a partir de ahí empieza un poco la película. El rodaje fue muy lindo porque, bueno, fue un rodaje muy íntimo, es una película muy chiquita, nos llevamos muy bien con, por supuesto, con el director, con Hernán Belón, con Dolores Ponzi, está Pochi Ducasse también haciendo un papel también pequeñito, y Villegas, Juan Villegas. Pero bueno, es una película así como muy muy chiquitita y muy del trabajo de actores, del día a día, de la intimidad, de las relaciones, con todo el trabajo tan interesante que hicimos con la nena un año y medio, que es para mí es la primera vez en mi vida que hago un trabajo así con una, es como trabajar con un animalito, ¿no? O sea, porque es un elemento absolutamente claro, orgánico, que no tiene ninguna conciencia de la ficción, o sea, Y debe ser difícil laburarlo, sí. Claro, no, porque claro, es como una fuerza de la naturaleza, un chico de esa edad tenés que producir las condiciones para que tengan ganas de quedarse siquiera dentro de la cámara, quiero decir, adentro del cuadro, ¿no? Porque estaba pensando que a un animal lo entrenás, es decir, viste que tienen entrenadores, pero a un bebé, ¿cómo se hace? No, a un bebé, justamente, ahí tienen entrenadores. Fíjate que los chicos, hay una película que se llama Por tu culpa, que es la de Anaí Bernerí, que trabaja Erika Rivas, que ahí hay también unos chicos y fueron de alguna manera entrenados, entre comillas, en un proceso de juego, de ensayos, con un equipo de gente que trabaja fantásticamente bien. Ahora no me acuerdo el nombre, pero lo mismo, este mismo grupo de gente trabajó también con Mati en la película y la verdad que es fantástico. Pasa que, bueno, llegó un momento que la nena, después de 3 semanas de rodaje, ya no puede más. Sí. Ya no quiere irse a su casa, irse con su mamá. Entonces, bueno, en ese sentido fue más delicado, pero igual no sabes lo que es la nena, o sea, aparte se luce en la película, es increíble, ¿no? Y justamente por esa calidad orgánica, lo que se produce cuando algo se produce, y lo que se produce en la cámara, es impresionante, una ternura y una cosa deliciosa. No, la verdad que fue una hermosa experiencia y que tiene que ver con todas las experiencias que yo voy teniendo desde que, bueno, de alguna manera volví a trabajar acá, ¿no? Que son todas pelis muy lindas, muy una más linda que la otra, la verdad, y estoy muy, muy feliz en ese sentido. Sabés que yo soy una de las, así que creo que está buenísimo que hayas vuelto, me pone re contenta, y supe que este año estuviste filmando en Estados Unidos con Robert De Niro, a partir de un amigo tuyo que dirigió una película allá, y me encantaría que cuentes algo de eso, porque me provoca así muchísima, qué sé yo, la verdad, un poco de admiración y un poco de curiosidad saber cómo fue eso. No, bueno, eso fue que, bueno, yo en el año 2005 hice una película con un director, la ópera prima de un director que yo creo que es un genio, realmente, se llama Rodrigo Cortés, es un director español, hicimos una película que es excelente, se llama Concursante. Después de esa película, él pudo hacer una película con este actor americano que se llama Ryan Reynolds, que se llama, la película se llama Enterrado, o Buried, ¿no?, sería en inglés, y tuvo muchísimo éxito y reconocimiento gracias a esta segunda película que hizo con Ryan Reynolds, y a partir de ahí él logra financiar una película ya más grande, en la cual empieza a convocar a nombres como Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, todos les dicen que sí, ¿no? Y logra levantar eso, el presupuesto de una película es un poco más cara, aún siendo una película independiente para Estados Unidos, pero sí, ya debe ser de una película de 10, 15 millones de dólares, y bueno, y me escribió un personaje para mí en esa película, que es un mentalista, y tengo, en realidad tengo 2 escenas, que son las 2 escenas, las cuales, en esas 2 escenas, soy como el protagónico de esas 2 escenas, una de ellas es en un teatro, haciendo una especie de show de un mentalista, ¿no? Es como un personaje, es un healer, como se dicen allá, un curador, estos que suponen que curan con las manos en los teatros, la gente que va ahí, el público que va es público que tiene cáncer o que tiene enfermedades terminales, entonces este supuestamente les cura y les saca el diablo del cuerpo. Y todo el asunto de la película va alrededor de eso, ¿no? Es el mundo, unos científicos que investigan justamente y que ponen en tela de juicio los fenómenos paranormales. Y mi personaje es italiano, que forma parte de este mundo, y bueno, la experiencia fue hermosa. ¿Pero estuviste así con Robert, así con mano a mano, sí? Sí, no trabajando con él, pero sí estuve viéndolo trabajar y un día conversando un rato. Wow. Y fui el director, como, bueno, obviamente sabe de mi admiración por Robert De Niro, así como la admiración de todo el mundo sobre Robert De Niro, me preparó una silla un día y me fui dos días a verlo trabajar así entero. Justo uno de esos días él tenía un monólogo muy muy importante, como de 4 páginas. Entonces, bueno, fue la posibilidad de asistir, de ver un gran actor de la historia del cine trabajando como un ser humano más, ¿no? ¿Te sale el cholulo ahí? ¿Te sale el cholulo en ese momento? Decís, Robert, un autógrafo. No me animé ni a pedirle una foto. No. O sea, con la cantidad de fotos que me piden a mí, claro. Yo soy un salame que no me animé ni a decirle, che, Robert, perdóname, pero nos podemos hacer una foto. No me hice ni una foto. Aunque sea con el celular, ¿viste? Claro. Nada, no me animé, porque estaba como embelesado. Y, claro. O un autógrafo y después lo vendés por Mercado Libre, alguna por internet. Lo que pasa es que son tipos, bueno, muy muy particulares también, ¿viste? Ya es como una liga, bueno, que se mueven en terrenos ya como muy muy altos y, ¿viste? Yo no sé lo que le va a molestar, lo que no le va a molestar. Tampoco yo entré en tanta confianza. Estuve un rato hablando con él y, por supuesto, estábamos trabajando en la misma película, pero el tipo iba, iba directamente desde su motorhome al rodaje, sin pasar prácticamente por ningún intermediario, volvía del set al motorhome sin hablar con nadie, a pesar de ser un tipo muy simpático y agradable. Digo, pero viste, cuando no querés intimidar, sobre claro. todo cuando alguien está trabajando y concentrado. Y pero bueno, lo lindo de la experiencia fue, primero, bueno, que sé que voy a estar en una película con Robert De Niro, claro. Que sé que por lo menos él la va a ver. Claro. O sea, ¿se va a estrenar acá? No sabemos. Sí, yo creo que sí, se va a estrenar. Sí, sí, porque es una película que seguramente va a salir, va a tener un lanzamiento bastante grande. Y repito, por más de que es un personaje chico, pero tiene su presencia. Tengo una escena muy importante con el protagonista de la película, que es un actor irlandés, que se llama Killian Murphy, y después una escena muy importante, que es la del teatro. Así que bueno, para mí va a ser seguramente también importante, por lo menos va a ser un lugar de exposición nuevo, y además, bueno, como experiencia personal, fue la primera vez que trabajé en inglés, y yo no soy bilingüe, ni mucho menos, ya me tuve que trabajar mucho para eso, y me fue muy bien, a pesar de no haber manejado tanto el idioma. Trabajé mucho, mucho especialmente para eso, y el idioma no era un tema, o sea que el tema era la actuación, ¿no? Hacerlo mejor. Leonardo, no. ¿Sabés qué? Vos estás hablando mucho, y está bárbaro, del presente, del pasado casi inmediato, pero nosotros te queremos llevar a hacer una especie de revival y probarte en la memoria, a ver si reconoces un a ver si vos te conocés, claro, a ver cómo te conocés a vos mismo a en ver. Ese caso. Uy, a ver. Y posiblemente Robert lo está escuchando del otro lado y dé la chance de que diga, mirá, estuve con este al lado y no le pedí una foto, diga Robert. Entonces, a ver si te animas, vamos a hacerte escuchar un audio que no sé si para tu memoria emotiva es muy importante, pero para la mía es tremendo, es de un gran momento de que yo visto en la televisión. Ah, bien. A ver si vos recordás y te das cuenta de qué momento es. Empezamos con una facilita, a ver. Voy a hablar. Bueno, ya era hora, ¿no? Te escucho. No. Te escucho. No. Nada de manito, porque si no te distraes y no me contás nada. A ver, hasta ahí te dimos bastantes pistas, Leo, a ver si te das cuenta de qué. Estoy completamente perdido. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a probar entonces, porque es un gran momento. A ver, vamos con un segundo audio que te va a dar una pista un poco más enfocada de qué momento histórico de tu carrera es, ¿eh? Diego, ¿quieres recibir por esposa a Julieta y prometes serle fiel, amarla y respetarla durante toda tu vida? Sí. Quiero. Ahí tendría que haber dado cuenta. No, ya está. Sí. Julieta. Sí, claro. Momento memorable de la televisión argentina. ¿Quién era Cecilia Dopazo la que hablaba antes? Exactamente. Claro, en el momento que le pedías la mano en Clave de Sol. Sí, el casamiento que fue, creo que uno de los últimos días míos de Clave de Sol. Claro, y aparte hay una cosa memorable, yo no sé si recordás, pero llegabas al casamiento en un Renault 12, memorable, que si llegas a responder todo correcto, por ahí te lo conseguimos y te lo regalamos. Y la segunda cosa memorable, el traje blanco con el que entrabas. Traje blanco. Un poco grande. Sí, quedaba grande, terrible. Sí, aparte hace poquito lo vi eso, no sé si en YouTube o lo volví a ver. Está muy bien. Bueno, vamos por otro lugar a ver si en este caso adivinas, es un poquito más complejo, pero seguramente con las pistas te vas a dar cuenta, a ver. Los iban a vender a un frigorífico, los iban a hacer carne picada, porque que me hicieron carne picada a mí también. Pero vos cambiaste todo, me daba vergüenza decírtelo. Pero antes de conocerte, lo único vivo por lo que me sentía responsable eran ellos. Está bien, José. Está todo bien. Con los caballos tenés que haber dado cuenta. No, caballo salvaje. No, muy bien, con seguridad. Sí, no, no. ¿Cómo fue la experiencia de caballos salvajes? Uf, increíble. No, increíble. Fue de las experiencias más hermosas de mi vida. La verdad, yo tenía 24 años y trabajar en un personaje así, o sea que... En ese sentido, soy muy agradecido con Piñeiro haberme dado como esa oportunidad tan hermosa, con ese personaje tan increíble, trabajar al lado de ni más ni menos que de Héctor Alterio. No, para mí fue una experiencia, pero así, inauguradora de muchísimas cosas en mi vida, fue hermoso. Bueno, maravilloso, te digo, con estas dos cosas que has concursado, te está esperando el Renault 12 en la puerta de tu casa con el traje adentro, ¿eh? Y no llegamos hasta la noche de los lápices, que como decía antes Eugenia, ahí es donde nos conocimos. Claro. Hace ya 6, 5 años, hace cuánto ya. Sí, y además fue increíble porque llegó Roxana Randón, la mamá de Leo, sí, que es actriz, una grande, que estuvo por acá con bastante nombre. Claro, terminó el viernes la función. Terminó el viernes, un maravilloso laburo de Roxana, y llegó con una torta, y era un día de la filmación a la noche, a La Plata, y llegó porque Leo cumplía 16 años. No. Ay, ahí fue muy muy emotivo eso. Y claro, bueno, en el medio del rodaje cumplí justo ahí el 30 de junio. Ahí estábamos. Y bueno, ahora sé que te está yendo a España a filmar una película, un poco acá, un poco allá, ¿no? No, me estoy yendo una semanita nomás, la otra semana, a hacer una participación en una serie que está empezando con Belén Rueda. Y nada, solo es una participación. Y después, bueno, un poco pensando por suerte, con muchas cosas para el año que viene, o propuestas, y estoy ahí viendo cuáles van a ser, si es por el teatro, si es por el cine o si es por la tele. Vamos a ver por dónde sigue el año. Bueno, igual siempre es lindo verte, la verdad es buenísimo que estés acá. Aunque sea escucharte, mirá. Fue muy lindo el programa también que hicimos de Televisión por la Inclusión. Sí, claro. Lo doble muy lindo, también con más. La verdad que estoy contento, está todo saliendo bastante bien. Buenísimo, Leo, un placer hablar con vos, una alegría, te quiero muchísimo. Yo y me también, encanta también que estés acá laburando, la verdad. Un abrazo. Un beso enorme. Leo Sbaraglia, gracias. Chao. Y ahora llegan las noticias en la voz del señor Juan Carlos D'Adamo.